eso saldría. Y así yo tendría buena compañía. El feito era calvo cabezón, el bonito era muy simplón. Cuando llegó la hora de salir, a mi amiga le tuve que decir: a mí me gusta ese calvo cabezón, no me disgusta ese calvo cabezón, está riquito ese calvo cabezón, aunque feito él es muy sabroso. A mí me gusta ese calvo cabezón, no me disgusta ese calvo cabezón, está riquito ese calvo cabezón, aunque feito él es muy sabroso. Calvito cabezón, calvito, amorcito, riquito, aunque sea feito, que haré cariñito si me derrito. Papito, calvito, hazme feliz. Calvito, cabezón, calvito, amorcito, riquito, aunque sea feito, que haré cariñito si me derrito. Papito, calvito, hazme feliz. Aunque sea feito, que haré cariñito si me derrito.